Lucy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Lobito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Okay, perfecto. Bueno, qué bueno que estén aquí. ¿Qué tal la pasaron de Halloween? Muy bien también, gracias, bueno. Gracias. Bien. ¿Cómo lo pasaron ahora en Halloween? Pues muy tranquilos. ¿Muy tranquilos? ¿Comieron muchos dulces? Yo por lo menos no hubo fiestas de frases ni nada. Tuvimos una fiesta, pero no fue de disfraces, ¿no? ¿No? ¿De qué fue? Pues fue de estar aquí, celebrar el cumpleaños de dos personas. Ah, pero eso fue antes. Sí. Sí, sí. Festejamos desde antes nosotros. Ya para el día de Halloween nos pusimos... tu servidora se puso a hacer otras cosas que nada que ver. Frank the Tank. ¡No! Me puse a pintar una barda. O sea, muy, wow. Muy divertido, la verdad. Para mí, muy divertido. Yo sé que para otros me decían... Entonces se me fue ahí la tarde. Ya venían los niños a pedir los dulces. Y pues... No, pues ¿cómo? Pero es cierto que ya había llegado mi esposo, ¿no? ¿Qué experiencias les tocaron antes de empezar el tema del día? ¿Qué experiencias tuvieron en este Halloween? Supongo que hayan visto un disfraz o algo. Un programa en Netflix que se llama Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities. Ah, okay. Y está... Hay unos que sí da miedo y hay otros como que dices, pero se la fumaron en esta, pero fuerte, así de que tienes que estar ahí al mismo nivel porque no le agarras. O sea, esa serie es miniserie, ¿no? Son diferentes historias. Son como 8 episodios. 8 diferentes historias. Ajá. Así, cada uno está grabada o dirigida por diferente... productor. Uh-huh. Entonces, como que tienen diferente sabor cada una. Okay, pero entonces no tiene nada que ver con las películas que ya produjo Guillermo del Toro. Es de que es parecido, es así como que tienen el mismo sabor. Sí, porque él las escoge, obviamente. Ah, pero no son de él. No son de él. Okay. Pero sí, bueno. Sí, se parecen así, sí, están muy... hay una que me hasta el día de hoy así como que me da cosa porque es de un pintor. Uh-huh. Y uno de sus amigos de la escuela es medio raro y hace unas pinturas muy raras y es parte de la historia. Entonces como que a mí me gusta pintar, entonces como que entiendo, como que me gusta la historia porque porque habla de lo que me gusta. Y pero exactamente tiene un un final medio raro, que muy, muy fuerte, muy agresivo, que no lo recomiendo a todas las personas, y nada más a personas que les gusten ese tipo de cosas. ¿Es demasiado terror? Sí. Supongamos hay 2-3 episodios que más de terror son de suspenso. Pero hay como 3 o 4 que hasta terminas así con miedo. Ok, bueno, pues ahí está una recomendación por el lobito. Ya habíamos mencionado acerca de esto, pero la verdad no se me antojaba por lo mismo. Está medio exagerado para ¿sabes mí. ¿Sabes qué? A mí yo creo que te gustaría la última historia. ¿El último episodio? Sí, porque habla de fantasmas y no es así es un poco violento. Pero no nada de sangre, nada de así, te mantiene en suspenso. Aunque no está explícito, ¿no? Exacto. Los otros son muy explícitos, están bastante fuertes. Okay. Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas aquí con la internet, así que si se desconectan, vuélvanse a conectar, les dan un refresh, una actualización y listo. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar el temita del día de hoy, del parálisis del sueño. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Saben qué es el parálisis del sueño? No. Bueno, ¿qué es el sueño? Si ustedes, yo les hago una pregunta, ¿saben lo que es el sueño? Cuando sí, uno descansa. Una función fisiológica fundamental. Ajá. Que requiere descanso de la mente y de los ojos. Y ayuda a que el cuerpo se regenere. Regenere. Las células. Sí. Ok, bueno, parece que sí estudiaron el día de hoy. Todos dormimos, sí, ¿no? Sí. Bueno, tienen ahí o sea, una me una encanta palomita. Dormir, con eso te digo todo. Es una de mis mejores de mis actividades favoritas. ¿Pero duermes soy bien? Lo mío, lo mío, la dormida. No, pues ni le pregunten a la lobita, ¿no? Porque si ella sí sabe de dormir. Ella sí que sabe dormir. A veces digo, qué impresionante. Apenas pone la cabecita en su cama y a roncar. Profundamente, ¿no? Hasta que dicen la palabra clave. Pero bueno, durante el sueño tienen lugar grandes modificaciones en el funcionamiento del organismo, que incluyen los cambios de presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal y la secreción hormonal, entre otros. De hecho, está comprobado, ¿no?, que cuando uno no duerme bien, las personas se pueden afectar obviamente sus hormonas, y una de ellas es la tiroides. Y cuando tienes problemas de tiroides, pues pasa lo mismo, o sea que no puedes dormir, no puedes descansar, y tu temperatura corporal pues está bastante desbalanceada, ¿no? Los tenemos tiroides. Pero tienes problemas de tiroides. Okay. Problemas de tiroides. Sí, es que no escuchaste, lo niño. No lo dijiste así. Se lo dije así. El que tiene tiroides. Vamos a regresar. Problemas de tiroides. Lo vamos a escuchar de nuevo a las 9, no te preocupes. Sí. Sí. Bueno, si me equivoqué, pues me equivoqué. Dice, no, pero si te equivocaste, no, no lo dije. Ahí sí. Sí, entonces sí. Le alegamos al umpire, sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos quedamos? ¿Qué estaba diciendo? Los cambios que tenemos mientras dormimos. Ah, ok. Bueno, cuando uno duerme bien, obviamente se despierta y se despierta descansado su cuerpo, ¿no? Así con, ya es hora, ya es momento de empezar mi día y estoy bien. Es así cuando me levanté con el pie derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces duermes hasta 9-10 horas y te levantas y sigues cansado, cansada, sigues con sueño y sientes que no descansaste. A mí me llega a pasar de que cuando tengo sueños, termino así, amanezco muy cansado, como si en realidad me hubiera pasado toda la noche despierto. ¿Pero duermes cuántas horas? ¿Aproximadamente cuántas horas duermes por la noche? Supongamos, mínimo trato de dormir unas 8 horas, mínimo. Algunas veces me duermo, depende que si hubo party o no hubo party. Alguna vez me echo 9-10 horas. ¿Y te levantas descansado? Algunas veces, te digo de que cuando tengo sueños, que es muy seguido, es como si me lo hubiera pasado despierto toda la noche. O sea, no descansas, no, cuando tienes mucho sueño. Es como si fueran reales. Una vez es así, me siento que me voy a otra dimensión y me la paso despierto y luego ya me levanto así como que todo cansado, como diciendo, quiero 3-8 horas. Bueno, pues tal vez tengas o caigas en una de estas 4 categorías de Buela, Casal y Sierra del año 1996, que hablan sobre la clasificación internacional de los trastornos del sueño. El primero es disomnias, el segundo es parasomnias y los trastornos asociados con alteraciones médicas o psiquiátricas y otros posibles trastornos. Las disomnias es más o menos como mi perrita, ¿no? Trastornos de inicio y mantenimiento del sueño, o sea, somnolencia excesiva. A eso yo le digo que está como... ¿Cómo está? Pero está sentada y está dormida. Narcoléptica, ¿no? Porque de repente cae ahí dormidita, ¿no? Y esos están relacionados, estos sueños, con el ritmo circadiano. Y la parasomnia son trastornos del despertar, de la asociación sueño-vigilia y los asociados al sueño de movimientos oculares rápidos, que es el REM o el MOR, cuando estás completamente dormido, ¿no? Y los trastornos, pues ya dijimos, puede ser a través de las medicinas, que a veces tampoco te dejan dormir, y el alcohol, el café, los tés con cafeína. Y pues pueden ser otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso nada más es como teoría lo que vamos a hablar. Pero en realidad, ¿qué es el parálisis del sueño? Ahorita, antes de iniciar el programa, el lobito como que realmente nunca había escuchado esto. Nunca. Porque tal vez nunca lo había vivido. Nunca lo había vivido. ¿Y han escuchado ustedes de se te paró el muerto? Se te paró el muerto, ¿no? Es lo mismo. Sí, se te subió el muerto. Ajá. Uh-huh. Sí, o sea, he escuchado el término. Bueno, pues es eso lo mismo a lo que nosotros llamamos parálisis del sueño. ¿Y que sí es como un ataque de un muerto viviente o qué es? Pues fíjate que con personas que les ha pasado esto o que les pasa muy de seguido, piensan que realmente tiene que ver con algo paranormal. ¿Como del diablo o de extraterrestres? Como ataques así, fantasmales, visitas de espíritus. Y también, no sé si ustedes han escuchado podcast de estos de los ovnis. De hecho, el podcast que yo escucho más seguido o que he escuchado es el de Jordi Rosado y Marta Higadera. Y ahí han hablado, Marta Higadera tiene otro canal y habla mucho de esto, de los ovnis y extraterrestres. Pero ahí es donde yo por primera vez escuché de las abducciones, o ¿cómo se dice? Cuando supuestamente un extraterrestre te lleva. Ajá. Mientras tú estás dormido. ¿Y a dónde te lleva? Pues a... Te lleva a otro planeta y después te trae. El que me encanta es el de Saturday Night Live, que es un programa de chistes, y están en... son tres personas que, según esto, vinieron los aliens por ellos. ¿Los abdujeron? Se los llevaron, y dos así tenían así, no, la experiencia más padre, que no sé qué, y el otro así como que... Ay, ¿qué años les tocaron a ustedes? Porque a mí, ¿cómo se llama? Me encueraron y me... No, es que se supone, los que creen en esto y que hacen investigaciones, hasta investigaciones científicas y todo esto, dicen que cuando se los llevan después les borran la memoria como si no se acordaran de nada y acaban de despertar, pero despiertan diferentes, algo les hicieron. Pues con razón, es lo que me pasa a mí. ¿Qué pasa? No recuerdo mis sueños. Debemos de sacar un tema de por qué también las personas no recuerdan los sueños. Porque eso sí se me hace bastante extraño. Yo recuerdo casi todos los sueños. Así, sí puedes. ¿Sí sabes de que tienes sueños? Sí, sí tienes sueños y a veces se acuerda. Ah, sí. Obviamente, estoy bromeando. Ah, ok. Porque hay gente que tiene adopciones. Que dicen de que en realidad como que tuvieron sueños, pero en la mañana como que se les olvida. Hay veces que sí se nos olvida cualquiera. Sí, pero hay gente que dice que nunca han tenido sueños tampoco. Y yo sé como que a mí se me hace medio raro. ¿Nunca han tenido sueños tampoco? O sea, nunca han tenido sueños. Nunca han tenido sueños. Ah, ok. Never. Nunca. Según never in the life. Según ellos. Ok. Está padrísimo este tema porque aquí vemos dos personas que tenemos muchos sueños. Antes yo era como el lobo, que cada sueño que brincaba y que me perseguían y corría y todo esto, me levantaba muy cansada. Hoy en día pues sigo soñando así, pero para nada me levanto cansada. Se la truena ahí. No, antes de dormir. Entonces es porque me la trueno antes de dormir. El lobito. Con razón amanezco cansada. Sí, pues con razón. No, necesitas reparar tu metabolismo, ya te lo he dicho, lobo. Porque a mí ya no me pasa eso. Y tengo muchos sueños también bien locos. Okay. Pero los fantasmas y los extraterrestres se escuchan mucho cuando dices que tienes el parálisis del sueño. Eso pasa cuando estás dormido, estás profundamente dormido. Y de repente, pues ya te despertaste, pero no puedes abrir los ojos, no puedes mover el cuerpo. Sabes que ya estás despierto. Y gritas según tú, no puedes gritar, te mueves, jalas según tú, no puedes jalar, o sea, se siente horrible. Para los que les ha pasado, me comprenderán. Y un güey ahí viendo esta cámara. What's up? Así como que, gritándole. ¿Qué se siente? Como gritándole a mi esposo, ¿no? Y mi esposo se... No andaba muerta, andaba de barranda. Pues dice, dicen que pueden ser fantasmas, pueden ser espíritus los que te mantienen así. Ahora, científicamente dicen que cuando nos pasa esto, no recuerdo muy bien, no investigué sinceramente, pero recuerdo que científicamente dicen que lo que pasa es que se despertó primero tu actividad cerebral, ¿no? De cuando ya estás despierto. Pero a tu cuerpo todavía no le ha mandado señales de que ya está despierto. Entonces, es como si hubiera un cortocircuito y por eso no te puedes mover ni nada, pero ya estás despierto. Entonces, hasta siempre toma unos cuantos minutos y para que puedas despertar completamente. Entonces, cuando yo escuché eso, No, yo escuché de que ¿no? en sí el cuerpo produce un químico que ayuda a que exactamente cuando tú tienes sueños no te estés brincando y moviendo o entonces así cuando alguna vez te levantas y intentas moverte, el químico todavía está en tu cuerpo, pero tu mente está trabajando ya, funcionando. Entonces fue lo que escuché, así no... No sabemos. No sabemos. Pues es muy parecido, o sea, exactamente eso. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y hacías lo correcto, parecías el hombre perfecto. Me ganaste siendo un caballero, y lo sabes. Meses pasaron, te fui conociendo. La emoción se fue disminuyendo, los detalles desapareciendo. Y lo sabes. Te hacía la cena y tú no llegas. Todas tus excusas yo te las compraba. Las primeras cinco veces te creí. ¿Qué quieres que piense ya de ti? Entiende que sola yo no puedo. Si supiste conquistar mi corazón.

¿Tú sabías? Yo de lo que escuché es de que según esto hay unos documentos que según esto se iban a hacer públicos después de cierto... Ya los hicieron públicos. Ok, entonces ahí está. Sí, están como un poquito... iba a decir retrasados en información, pero no es esa la información, desactualizados. De ese tipo de retrasados. Es que se escucha mal eso. No de información de... Están desinformados. En general. Están un poco desinformados, ¿no? Ok, es mejor. Mejor, ¿no? Ya suena mejor. Y entonces era vos. Pero bueno, como decíamos ahorita, por la invitación. Como decíamos ahorita acerca de la parálisis del sueño, es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario y que tiene pues lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Y sí, según esto nada más duran unos cuantos segundos, e incluso ahí es donde la gente que experimenta este tipo de episodios pues llegan a decir de que les sucede algo feo, ¿no? O sea, sienten presencias dañinas. A veces cuando te da miedo, cuando te pasa, como en mi caso, cuando me daba miedo o cuando me llega a dar miedo, empiezo a sentir todo oscuro. Y entonces trato de abrir mis ojos y a veces logro abrir con mi mano, ¿no? Depende si está muy cerca de mí. Y se siente feo porque dices, ¿dónde estoy? O sea, porque está todo totalmente como vacío, o sea, como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y pues causa mucha ansiedad. Y después de que ya te enteras de estas cosas, pues dices, va a pasar. Entonces, por más de que me desespere, va a pasar. O sea, entonces trato de respirar y no sentir, ¿no?, todo ese miedo que ahí está. Y pues finalmente despiertas, ¿no? Por eso no me gusta dormir de día. Sí, me pasa de que después de cada pachanga me levanto en casa de quién sabe quién y ahí digo, ¡No estoy! Te antujeron, ¿no? Sí, el lobito. Despierta encuadrado. Por eso es que lo. No están ropa. Me transformé durante la noche. Bueno, me voy a decir algo, pero pues mejor no. Ya lo dijo. Creo que dijo algo peor el lobo, ¿no? Así como que no tiene mucho caso, ¿no? Pero entonces, ¿te ha pasado a ti el parálisis del sueño, Marta? ¿Alguna experiencia que hayas tenido? Pues sí, pero así mínimo. Así de un par de segundos. Nada exagerado, nada de que... ¡Uy, no me puedo mover! No, es así como que estoy despierto, pero no me puedo levantar. O sea, no es que no me pueda mover, sino que no me puedo levantar. Es así como si el sueño estuviera demasiado bueno como para moverse. Así como que... No, hay una diferencia entre que no te puedes porque, y bueno, no quieres. Básicamente, no me puedo mover, ahí, pero tampoco me quiero. Estaba comiéndose unos tacos ahí muy sabrosos y como que no quiero levantarme. Hace un trato, Marta, así como, ya no, ábreme los ojos ya, en 2 segundos nomás, ya. Media hora más. Es sábado. Y bueno, hay síntomas de la parálisis del sueño y son varios. De hecho, a mí me platicó la esposa de un amigo que todos conocemos, no voy a decir el nombre. Se abre el balcón. Y entonces mucho de lo que ella me platicaba pues tenía que ver así, o sea, con algo bastante aterrador, que sí sentía presencias y me había comentado de que ella también había investigado y que decían que en ese momento cuando te pasa esa situación, que realmente es como cuando uno muere, que mueres por un segundo según. Y entonces así como que, no te mueres. No me ha pasado. A mí me ha pasado 2 que 3 veces de que de repente siento como una sombra Eso sí me ha pasado. Sí, así que. Y eso sí, estás el dormido porque dices. Ahí no. Si no te quieres mover, ahí a fuerza no quieres moverte. No, a mí. Pretendes que te habla el muerto, pero no. Escucha. No, a mí me ha pasado de igual, o sea, y sí he visto, o sea, y en la noche. Y aparte de pilón le digo a mi esposo, ahí está alguien parado. ¿Dónde? De tu lado. Entonces, siempre son de mi lado. Curiosamente, siempre son de mi lado. Tiene un cuchillo. Yeah. Los puedo ver, pero así como, okay, ya. Ya duérmete porque no te va a pasar a ti nada. No, pero. Dile que me venga a dormir media hora. Sí, aparte, o sea, mucha broma. Mucha. Dile que regrese en media hora. Perdón. Mucha broma, pero sí ha coincidido. Es sábado. No, domingo, ¿no? Cuando todos se quieren levantar tarde. No, pero ha pasado de que sí veo cosas así y de repente mi perrita se levanta y corre así, o sea, de llorar. Y eso no es coincidencia, ¿no? Sí, bueno, supongo. A mí lo que me pasaba y que era raro era de que mi cuarto estaba frío. Y alguna vez era verano, una cosa así, y me salía a la sala o a otro cuarto. Y temperatura normal. Pero lo que era mi cuarto era frío, frío. Así, de esas que dices. Bueno, aquí unos cuartos también. Ay, son sí. Fríos arriba. No, pero así, como que no era común. Ajá. Así, como sí. Si estuviera alguien contigo ahí, un muertito, exacto. ¿No? Exacto. Totalmente helado. Se están fumando juntos. Sí. Y uno despertó y el otro ya no despertó. Le dices, no, pues tráeme una cerveza aquí para que se hele bien. Sí. Sacó una cerveza del refrigerador para que se ponga más fría. Era un borrachito fantasma que es cuate del lobo y el lobo enojado ahí. Y dice, pero es que yo estoy tomando a gusto. Ya sabe ahora. I see dead people. Sí, ¿no? Es más, era un tío tuyo, me acaban de decir. Ah, okay. Que estaba ahí contigo. Pero bueno. No se metió Patricio porque entonces sí te va a llevar de parranda. ¿Era parrandero? Un poco. Sí. Un poco. Un poquito. Pero bueno, estábamos diciendo que los síntomas del parálisis del sueño son las alucinaciones visuales. Hay personas que dicen haber visto a alguien dentro de la habitación donde duermen, aunque no son capaces de reconocerlo cuando les pasa eso, ¿no? Y esa presencia suele percibirse en la periferia del campo de visión o camuflada entre las sombras de la habitación. Eso a mí me pasa, pero sin tener el parálisis del sueño. A veces, o sea, me da miedo. Una película 3D. Los otros nada más tienen una película 2D. No, cuando está. Ni siquiera pueden ver realmente. Cuando estoy no en el. Enfocarlo. Cuando estoy en el parálisis del sueño, ahí sí me da miedo porque. Porque ahí te agarra la nalga. Porque no. Porque no sabes quiénes son los que están ahí. Ah, son todos. Es una fiesta de muertos arriba de ella. Ahorita ustedes les está dando miedo. Les está dando miedo, por eso están jajajaja. No, ahorita es de risa. Ahorita en la noche cuando ponemos la risa y con que. Se quieren levantar y no se pueden levantar. ¿No? Ay, se les acabó la risa. Oye. ¿Podrías prender la luz? Y ahí el perrito de lobo, ¿no? Ahí haciéndole. ¿No? Pero también otros síntomas son las alucinaciones auditivas. Y estas suelen percibirse sonidos elementales, mecánicos e intensos como zumbidos, rumores, sicios, correteos, rugidos, campanadas, golpes, vibraciones, silbidos, chillidos o gimoteos. No, pues bastante, ¿no? Son sí, sonidos sí. Bastante identificables. Sí. Y también se pueden escuchar como timbres del teléfono. las sirenas, herramientas, motor eléctrico. No, imagínate, estás en el parálisis puertas del sueño de y escuchas un motor eléctrico ahí, no, de una sierra. De puerta, esos que escuchas tú. Que llegue. Ah, pues eso sí se escuchan aquí, pero no sabemos por qué, ¿no? Uh-huh. No, pero sí. O también de arrastrar los muebles, los vidrios o vajilla rompiéndose. Este tipo de sonidos, fíjate que sí se escuchan en algunos lugares. Y ¿en algunos lugares? ¿A qué te refieres? En la casa de mis padres. Ah, ok. Se escuchan, o sea, ha habido vecinos que van a la casa porque escuchan que están moviendo y aventando los muebles y quebrando vidrios y no hay nadie. Y después llegamos y, o sea, que han dicho los vecinos, oye, tengan cuidado porque parece que alguien entró a su casa, la y todo está intacto. O sea. ¿Y esa vez de la cámara que se movía dentro de la casa? Ah, también, que también. Parecía que alguien está tratando de... de abrir, ¿no? Sí, pero no había nadie. Y el perro. Y el perro salvajemente ladrando. Al mismo tiempo, ¿no? Eso sí, o sea, sí hay algo. Después, investigando, ¿no? Sobre la gente que se encarga de, valga la redundancia, de investigar los eventos paranormales, pero de forma científica, dicen que muchos de los sonidos que nosotros escuchamos de repente en una casa se deben a que es todo sonido y energía. Y dice que toda nuestra energía, si nosotros anduvimos corriendo, los niños gritando durante el día o días, toda esa energía se va almacenando. Y llega un momento en que ahí andan flotando y no nos damos cuenta y de repente chocan y hacen ese tipo de sonidos. Eso me mantuvo un poco calmada a mí, ¿eh? Y los que hablan de que es un sonido gris o blanco, de que pones agua corriendo y puedes escuchar a través del agua y una grabadora o algo así que escuchabas. ¿Yo? Que bueno, alguien estaba diciendo eso, era uno de tus blogueros favoritos, pero bueno. ¿Que decía que se escuchaba con él? Se escuchaba a través del agua. Me cae que fue Jordi el que dijo esto, que le habían dicho que si se ponía en contacto con alguien podía escucharlos a través del agua. Pero tenía que estar corriendo. Y que poner la lavadora, no sé qué fregados, otra no, cosa. No, que se comunican a través de los sonidos electrónicos, ¿no? Pero sí, no recuerdo la verdad bien acerca de eso. Cuando te lo expliqué, pues, es porque lo acababa de escuchar. Pero ahorita no lo recuerdo. Pero pues, ahí lo pueden encontrar en los podcasts de, nuevamente, de Jordi Rosado y Martita. Pero esos son como de hace meses. Entonces, de las historias paranormales, ahí lo van a encontrar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pues más desconcerta. ¿Sí está bien dicho? Sí. Uh-huh. O sea, el escuchar sonidos en tu casa, que te toquen la puerta y no hay nadie, o sea, o que escuches que te abren la puerta y la puerta está cerrada, o que escuches que se quiebra un vidrio. No, aquí en este programa, fue el año pasado, en estas fechas. ¿Fue el año pasado ya? ¿Recuerdas que le platicamos a Manrique? Yo estaba haciendo el programa y ya me había sucedido varios días que a tal hora se escuchaba un ruidajo así como si se hubiera caído un vidrio, un espejo en la casa. Entonces yo me subía a los cuartos de arriba, a todas partes, a checar y no había nada. Y justo era cuando yo hacía un break y pues no se alcanzaba a grabar, pero en ese momento el programa lo hice un poquito más tarde, no recuerdo, y estaba en el programa cuando escucho ese ruido y pues yo sigo hablando porque yo nada más lo escucho. Ajá. Igual fui a checar, dije, se cayó algo muy pesado, de hecho pensé algo en el closet, la puerta, un sonido bastante fuerte, y quedó grabado en el programa. Y era como si este mueble lo hubieran sacudido aquí, en este lugar. Y yo, ¿de dónde vino ese ruido? No lo sé. Y nunca lo voy a saber. Y era el lobo. Y era el lobo feroz, ¿no? Que se había dormido. No, ese tipo caído. De cosas. Se había caído porque había estado dormido para borracho. Es que se escuchó exactamente como cuando hubo el temblor. O sea, cuando se aventaron las cosas.

cuando se supongo. Siente esa presión en el pecho. De que no puedes. Que tienes respirar. Dificultad para respirar o asfixia, así de. O sea que. Despiértenme porque ya no puedo, ¿no? Y estos síntomas son los que provocan gran angustia y pánico. ¿Por qué? Porque existe el temor de morir asfixiado. Eso es lo que me decía la esposa de nuestro amigo. A mí me pasa seguido de que siento de que estoy como en un barco nadando, una cosa así, y de repente estoy abajo del agua por bastante tiempo. Y de repente me levanto y así como que... Así como que en realidad, en la vida real no estaba respirando por no sé cuánto tiempo. Pues acá a Marte sí le pasa también. De repente no lo escucho respirar. No, pero sí cacho. Yo creo que tiene abducciones, yo creo, Marte ahí. ¿No? Se lo llevan los marcianos y regresa y por eso no recuerda nada. Ya ves que los que se los llevan los extraterrestres no recuerdan nada. Ya te dije, no estamos muertos. No estamos muertos. Como la serie Estamos Muertos. No los llamen porque por ahí dicen que aquí están también. Entonces, dice, quieren que los usemos de. Quieren que los usemos de cochinito de India, entonces pues nos dan permiso. No, si están locos ustedes. Están locos. Y los aliens. Las luces. Chu, chu, chu, chu. ¿Por qué no lo puse en vivo, live en video, para que los vieran? La próxima semana nos contarán cómo les fue esta noche. ¿Con los sueños? Con los sueños. Me hace que alguien va a dormir con las luces prendidas, ¿no? Pues no se ve yo. Yo duermo a gusto. Mi perro ahí. Será alguien que me dice. Veo. Gente muerta. Te va a huyar y te hace con la patita y te están señalando. Ahí en la puerta está alguien. No, ahora está ahí enseguida. No, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es de que tengo en la casa una puerta de esas de perro. Ajá. Para salir a la calle. Ajá. Entonces cada vez que sale mi perro se escucha. Entonces han habido 2 que 3 veces que se escucha. Pero mi perro está al ladito. O sea, no es eso, un gato que se viene. Sí, exactamente. Que... Entonces así como que. Así no, yo calladito así. Sí. Me tratando de escuchar así. Mientras no sea una serpiente, Sí, un ratón, una sí, cosa. Una así. Serpiente que habla porque le dice Lemmy. Otro un vampiro murciélago. Vampiro murciélago. Wow. Al revés, ¿no? Murciélago. O sea, un vampiro. Un vampiro transformado en murciélago. Okay, porque eso sí suena. Sí sucede. Eso sí llega a pasar. El vampiro se transforma en murciélago. Sí. Ah, como el Hotel Transilvania. Uh-huh. Muy buena película. Oye, no la recomendamos en nuestros programas sí, anteriores. ¿Cómo se nos pasó? Está buena, a mí me encanta, sobre todo la primera. Y la segunda también. La tercera. Creo que también. Creo que también. Creo que todas, ¿no? No sí, nos han salido 3. Sí. Hay un programa que creo que lo dije la semana pasada, de que es de miedo, que se llama The House of the Haunting Hill. Sí, ya no sé qué. Sí los dije. Ok. Está bueno. Y bueno, la última es sensación de presencia. La persona puede experimentar la sensación de que en la casa donde habita hay presencias extrañas. Lo que le pasa al lobito, ¿no? De que está bien helado ahí en su cuarto, ¿no? No, y de repente de que sientes la sombra. La sombra es la que... Sí, cabrón. Sí, porque así ves así es... De que algo se mueve. Sí, dice, exactamente. Dice, se puede incluso percibir cómo la presencia se mueve, entra en la habitación y se acerca a la cama. Exacto. Y algunas personas relatan que se sienten como si estuvieran siendo observados. Sí. Y no saben desde dónde. ¿Y a poco les dan miedo eso? ¡No! Ahí estás en Java Happy Ending. Sí, porque por más el masaje más, no tiene happy, ¿no? Más fuerte o más que te creas de que tú puedes hacerlo todo. Ajá. Cuando pasa eso así te paralizas ahí como que no, está bien, haz lo que quieras conmigo. No, lobo, ¿cómo le dices? No, o sea que cuando llega a pasar eso, dices, no, ay, ok, aquí muere. Pues con razón. Primero mátame, por favor. Con razón, pues ese fantasma dijo, ah, lo que quiero, te voy a invitar a todos mis otros fantasmas y ahí están con el lobo. Sí, sí. Por eso se levanta bien cansado en la mañana, sí. Tanto pelear. Y me la quiero. Ay, se pasaron. Ya se fueron por la tangente ustedes. Yo pensaba que se lo moquetean ahí una noche. Pero bueno, ¿por qué creen que se produce este parálisis del sueño? No sé, tal vez llegue a pasar de que tal vez hay algo en la ventana que pasa o hay alguien dentro de la casa del lobo. Que ya los invitó, sí. No andes invitando. Como los vampiros, tú le das la bienvenida. Pues exactamente, ya. Puede ser un vampiro o un espíritu. Ven, tú sabes qué. El lobo como que ya se está haciendo más chiquito en la silla, ¿no? Cada ya vez está como que ya lo está pensando de que hoy tiene que dormir solo en su casa. Dice, tal vez me voy a ir a casa de él. No sea buena idea. Pero bueno, la parálisis del sueño. Se ve muy bueno. Se relaciona en ocasiones con otros trastornos como el apnea del sueño y principalmente con la narcolepsia, de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Uh-huh. Y ocurre normalmente de forma aislada cuando la persona se encuentra bajo un momento de fuerte estrés o presión. Lo que ocurre es que al momento de ir a dormir hay algunos circuitos neuronales que siguen sobreexcitados debido a ese estrés. Por eso el pasibol, aceititos, humificadores, todo eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, cuando estás sobreexcitado en los circuitos neuronales, se producen entonces las pesadillas y la persona se despierta bruscamente. Sin embargo, el organismo pues no reacciona tan rápidamente porque se encuentra en la fase REM y por lo tanto pues los músculos están sin tono. Es lo que trataba de explicar, ¿no? Que si te despiertas, pero el organismo, tu cuerpo no, ¿no? Y por lo tanto los músculos pues no te reaccionan y ese es el motivo por el que la persona no puede moverse, aunque sea consciente de lo que ocurre a su alrededor. Sí, es lo peor, o sea, estar escuchando pues tu entorno, estar inclusive poder ver dónde estás acostada y ves tu mano y no la puedes mover. Yo creo que se siente bastante feo esto, ¿no? ¿Sabes lo peor que me pasó? Es de que cuando trabajaba en construcción, tenía que martillar casi todo el día. Entonces en la noche tenía sueños de que estaba martillando y me levantaba y la mano la tenía así apretada de tanto estar. Y amanecí así con un dolor. La mano. Sí, que no podía mover la mano el día siguiente. Sí, ahorita que dices eso, también hay personas que han dicho que se despiertan con la mandíbula, apretando los dientes. Y es muy parecido a lo que acabas de decir, ¿no? Que tienen que dormir algunos con una como gomita. Ajá. Porque hay unos de que mueven los dientes y se cubre boca. Y se hacen los dientes más chiquitos porque los están moviendo toda la noche. Pero bueno, aquí dice que generalmente nada más un 7.6% de la población general lo sufre, pero somos entre estudiantes es más grande ese porcentaje, llega a un 28.3% de los estudiantes. Y es en pacientes cierto. Con patologías y cosas errores de la mente tienen 39.1%. Oye, eso es cierto. Ahorita que dices de los estudiantes, cuando yo estaba en la prepa y en la universidad, llegaba a mi casa y tenía que regresar a clase por la tarde y me acostaba boca abajo y casi diario me pasaba el parálisis del sueño. Mm. Y era bien feo porque ni siquiera dormía 15 minutos. Sí, está cañón. Está cañón. Y bueno, pues aquí ya finalizamos con este programa del día de hoy, el parálisis del sueño. Espero que todos tengan lindos sueños y que puedan descansar, ¿verdad? Sale. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches, que descanse lobo. Estuvieron escuchando su programa. Venus, Jesús, Marte. Hasta la próxima. Bye, bye.